Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Se aprobó a nivel de la Comisión de Constitución y Legislación del Senado y ahora será discutida en el Parlamento la ley de tenencia compartida. Para hablar de este y algún otro tema, siempre y cuando los minutos de que disponemos lo permitan, estamos en comunicación con el presidente de INAU, con Pablo Abdala. ¿Cómo está, Abdala? Buen día. Gracias por atendernos. No, con mucho gusto, muy buenos días y un gusto de charlar con ustedes. En lo personal, ¿qué significado le da este avance parlamentario que se registró en las últimas horas? Creo que el significado que usted acaba de decir es un avance parlamentario en el sentido de avance legislativo. Creo que el proyecto de ley que ayer aprobó la Comisión de Constitución del Senado es una mejora en la legislación vigente. Creo que no hay un cambio de la esencia de lo que ya establece el Código de la Niñez, en cuanto a que el interés superior del niño sigue siendo el elemento ordenador, todo gira en función de eso, y alcanza con leer los artículos que componen esta iniciativa para advertir que eso se mantiene absolutamente incambiado, y yo diría inclusive aparece allí reafirmado. Y por otro lado, con relación a lo que se reglamenta desde el punto de vista legislativo, que es todo lo que concierne a la tenencia y la visita de los hijos cuando se produce la separación de los cónyuges, la disolución de un matrimonio o la separación de los progenitores, bueno, creo que en ese sentido también se mantiene la solución original de que esa tenencia y esas visitas deben ser resueltas primero por acuerdo de partes y si no lo hay, por sentencia judicial. Y lo que hace este proyecto, sí, que esa es la mejora a mi juicio, es establecer una serie de procedimientos, de mecanismos, de instancias, de pautas para que los jueces puedan efectivamente hacer cumplir lo uno o lo otro, es decir, o el acuerdo de voluntades cuando acontezca o la decisión del propio juez cuando supletoriamente resuelva esta situación. Eso es lo que dice el proyecto en esencia. Todo lo demás creo que corre por cuenta de un debate que se ha dado en la sociedad que a mi juicio ha estado muy por fuera de lo que el propio proyecto establece. Eso lo digo con mucho respeto y no lo digo por los parlamentarios, lo digo porque se ha generado un debate ciudadano muy amplio, pero me parece que muchas veces se emiten opiniones sin analizar el sentido literal de lo que está dispuesto en este proyecto, que por otra parte representa una mejora importante con relación a las versiones originales de los proyectos que se presentaron al comienzo de esta legislatura. La ley, ¿qué alcance real permite en el sentido de que en estos casos también se escuche a los menores? Bueno, eso aparece no solo confirmado, sino también reafirmado y resuelto de mejor manera, porque el derecho a ser oído de los niños aparece en el código como un principio general, es un principio, un derecho que los niños tienen siempre, en la visión moderna, ¿verdad? Antes, antiguamente, bueno, los niños y los adolescentes no tenían opinión hasta que cumplían los 18 años, hoy la tienen desde que pueden manifestarse, en la medida, naturalmente, de su propia autonomía progresiva, y eso el código lo consagra con carácter general. Aquí aparece reafirmado específicamente con relación a este asunto y se establece en primer lugar como primer parámetro que el juez debe tener en cuenta a la hora de definir sobre estos aspectos vinculados con la tenencia y con la guardia y con las visitas. Y en ningún momento se establece que la tenencia compartida sea obligatoria. La tenencia compartida se va a dar en la medida en que el juez entienda que es lo mejor para el niño. Lo dice expresamente el proyecto de ley en el sentido de que el juez dice sí, privilegiará la tenencia compartida siempre que las condiciones familiares lo permitan y siempre pone una segunda condición, es reiterativo, que eso sea lo mejor de acuerdo al interés superior del niño, palabra más, palabra menos. ¿Qué quiero decir con esto también? Que, repito, este proyecto no impone, no es imperativo, no le dice al juez lo que debe hacer en cada caso. No, porque cada caso es diferente y el juez debe resolverlo según las características de cada situación, y en ese sentido la potestad jurisdiccional, que no podía ser de otra manera, porque si no el proyecto sería inconstitucional, es absolutamente claro que se mantiene en todos sus términos, aparece absolutamente incambiada, y el juez tendrá la libertad y la responsabilidad, por supuesto, como la tiene ahora, de decidir lo que corresponda en cada situación y en cada caso. ¿La ley prevé qué hay que hacer en caso de incumplimiento por cualquiera de las dos partes en este caso? Sí, establece una remisión a algo que ya está en la legislación vigente, que son las sanciones que prevé el propio código, el Código Civil, Es decir, bueno, se puede llegar eventualmente a la pérdida de la patria potestad, pero eso no es una innovación de esta norma. Eso tiene que ver con lo que ya establece históricamente el Código Civil primero y el Código de la Niñez después. Así que en ese sentido, básicamente esa es la solución. Creo que hay otras mejoras muy importantes, como por ejemplo, usted me preguntaba por el derecho a ser oído. No solo aparece reafirmado, sino que además se declara que el niño es parte en estos procesos. Y como es parte, bueno, va a estar representado cuando corresponda por un defensor, que tendrá que hablar por él en el juicio, y el defensor también dará su opinión, a favor de la tenencia compartida, en contra, según las características, a favor de que la tenencia recaiga sobre un padre, o sobre el padre, o sobre la madre. Creo que el establecimiento de plazos también es algo positivo. Yo he visto cuestionamientos por allí. A mí me parece que resolver estos temas en un plazo de 90 días, con opción de 30 días de prórroga, es decir, 120 días en total, es más que suficiente y es hasta necesario, porque estas situaciones son situaciones generalmente complejas, riesgosas desde el punto de vista de los conflictos que pueden generarse entre los adultos, y bueno, y esas consecuencias las pagan los niños. Por lo tanto, esos tironeos que muchas veces se generan, o disputas entre los adultos, que por supuesto se generan, por supuesto que las paga el niño, las consecuencias. Y creo que poder resolver esto con la mayor prontitud, con todas las garantías, pero de la manera más eficiente y con plazos concretos, también es un aspecto positivo. Yo, por lo menos ayer en la Comisión de Constitución, lo señalé como tal, ¿verdad? La ley menciona de alguna forma como la tradición en nuestro país ha estado indicando que prioritariamente es la madre la que tiene, digamos, cierta preferencia en el momento de, desde el punto de vista de la justicia, tener que elegir con quién se queda el niño. No lo dice así, tampoco lo dice así el Código de la Niñez actual. El código, la legislación vigente no dice que necesariamente deba quedar con la madre. Dice sí que preferentemente cuando tenga menos de 2 años, solo cuando tenga menos de 2 años, y por razones vinculadas obviamente a la lactancia, aunque no lo diga expresamente, en este caso la preferencia será para la madre, pero tampoco es una imposición lo que está vigente hoy. Lo que ahora se establece son una serie de parámetros bastante más exhaustivos, por lo tanto creo que eso da más garantías, que el juez debe tener en cuenta a la hora de decidir, y no es taxativa la enumeración, pero el juez puede tener en cuenta 1000 condiciones más, pero se establece el derecho a ser oído, como decíamos recién, se establece que hay que tener en cuenta el propio domicilio de los padres, se establece el tema de la lactancia a texto expreso, habla de la lactancia, obviamente la condición de la lactancia, para que el juez la tenga en cuenta, conduce inexorablemente a la madre. De manera que en ese sentido creo que la nueva redacción es más completa y por eso creo también que es una mejora, como decíamos al principio. Otro integrante del directorio de INAO, integrante de la coalición también en representación del Cabildo Abierto, Aldo Velázquez, tiene algunos matices de diferencia con usted en los contenidos de esta ley. ¿Cuáles son esos motivos? Bueno, no, pero creo que no, yo no diría que son diferencias en el fondo del asunto. Velázquez ayer dio su opinión también, como la dio la directora Argencio, que por supuesto la de la directora Argencio fue discrepante. Pero Velázquez en todo caso fue por otro lado, o bueno, puso el énfasis en aspectos vinculados con la violencia hacia los niños, trató de desmistificar, y creo que lo logró, aquello de que, bueno, la violencia hacia los niños proviene siempre del padre y nunca de la madre. Los datos indican claramente que no es así. Y yo creo que el proyecto de ley, aunque en el trasfondo o en el contexto de esta discusión están esos aspectos, la ley no ingresa en ese tema, porque la ley no está hecha solo para los casos de los padres injustamente acusados por las madres, que los denuncian falsamente por violencia doméstica. Eso puede ocurrir y seguramente ocurre, no lo sé, y ocurrirá al revés también, porque las dos cosas acontecen. La deshonestidad puede provenir de un hombre o de una mujer, no es este patrimonio exclusivo de ningún género. Pero está claro que las cifras de la violencia indican, es verdad que el 90% de los casos de la violencia contra los niños acontece en el ámbito del hogar, pero aparece muy repartida allí el origen de la misma. Y muchas veces el origen de la misma es o la propia madre o eventualmente la nueva pareja de la madre. O sea, un varón, pero que no es el padre biológico. Entonces, creo que tenemos que desmistificar la discusión, desideologizarla, y no hacerle decir a la ley cosas que no dice. La ley establece criterios generales y abstractos, porque esa es otra costumbre de los uruguayos, de pretender que las leyes de antemano ya en... Se nos cortó la comunicación. A ver, Héctor, si podemos reiniciar, porque quería hacerle alguna consulta sobre otro tema muy importante al presidente de INAU, a Pablo Abdala. Estábamos hablando con él sobre el avance parlamentario que tuvo durante esta semana, lo que se estuvo tratando vinculado a esta ley que ha tenido la primera votación a nivel de la Comisión de Constitución y Legislación del Senado y que fue aprobada con 5-7 y que habla sobre la tenencia de menores, ¿verdad? ¿Lo tenemos en línea de vuelta? ¿Me está escuchando, Abdala? Sí, perfecto. Discúlpeme, perfecto. Se cortó la comunicación. Antes de redondear esta entrevista, porque usted tiene un compromiso, sí, y queremos que pueda llegar en hora. Pero no quiero dejar de aprovechar esta conversación con usted, sí, para preguntarle sobre una información que no dejó de sorprender el otro día y que apareció en el diario El País bajo el título "Expertos de la ONU denuncian desaparición en Uruguay de niños y mujeres". Mire, a mí me sorprendió mucho, ¿sí?, esa información, entre otras cosas porque nosotros nunca fuimos contactados, notificados, consultados. Yo me enteré por sus colegas, me llamaron algunos de los medios escritos, la gente del País, la gente del Observador. Porque además me sorprendió mucho que este grupo, no sé qué características tiene, pero es un grupo que se supone que estuvo en el Uruguay, según se dice, que habló con muchas autoridades. Ahora, no hablaron con nadie del INAU. No, consulté al directorio, si eventualmente alguno de los otros directores había tenido algún contacto, me dijeron que no. Tampoco hablaron a nivel de la dirección general o de la estructura del INAU. Y a mí me sorprende, porque si vienen al País y se supone que están haciendo una indagación sobre niños y adolescentes ausentes o desaparecidos, repito, me llama mucho la atención. Y me llama doblemente la atención porque el INAU ha participado en los últimos meses, primero en mayo y después en junio. En mayo asistí yo y en junio asistió el director Velázquez, integrando las delegaciones de la República que comparecieron primero ante la Comisión contra la Tortura de la ONU, y allí fui yo, y después ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Y allí se nos preguntó de todo, y se nos plantearon uno y mil temas. Y fue una estancia muy provechosa con relación a los temas de la niñez y la adolescencia, y este tema no estuvo, y se supone que este es un grupo de la ONU. Uh-huh. Así que bueno, le transmito mi sorpresa y en todo caso qué es lo que yo sé sobre este tema, que como verá es bastante poco. La información dice que la delegación estuvo entre el 7 y el 14 de julio, que se reunió con autoridades de organismos del Estado, parlamentarios y representantes de asociaciones de familiares y víctimas de desaparecidos o de desapariciones, mejor dicho, forzadas, y organizaciones de la sociedad civil. Tampoco le consta que haya tenido contactos con el Parlamento, por ejemplo. No, no lo sé, tampoco lo indagué, francamente. Capaz que tuvo contacto con el Parlamento, sí. Ahora, en lo que a nosotros respecta, al INAU nadie llamó y nadie tocó la puerta de la calle Piedra, que es donde está la sede de la institución. Bien, y basado en estos hechos, ¿genera en el INAU una inquietud por tratar de averiguar o investigar un poco más sobre un tema? Pero ¿sabe qué pasa? Es que nosotros en este momento, de los vínculos que tenemos en el INAU, muchas veces nos preocupa, por supuesto, cuando un adolescente eventualmente sale sin autorización, se desconoce su paradero, damos aviso a la policía, eso nos pasa con relativa frecuencia. Ahora, si usted me pregunta en este momento situaciones que nos tengan afligidos en cuanto a la búsqueda de adolescentes, que están bajo la tutela del Estado, no le podía nombrar ninguno. En este momento, ahora que estamos hablando, que eventualmente se den situaciones con adolescentes o niños que en algún momento estuvieron al INAU y después egresaron de él, no lo sé. Tampoco me consta. Esa es información que tiene que tener la policía. Pero yo simplemente le digo lo que a nosotros respecta y esa es la realidad que manejamos en el INAU. Abdala, gracias por esta charla, ha sido muy amable. No, a las órdenes, que pase muy bien. Que tenga una buena jornada. Hasta luego. Hasta luego. La conversación era con Pablo Abdala, el presidente del directorio de INAU. Lo escuchaste aquí, en Frecuencia Abierta.